baliye dari basse. Tu peux naître de nouveau, tu peux tout recommencer, baliye. La Iglesia Evangélica Jesús es el Camino, de Florencio Varela, provincia de Buenos Aires, liderada espiritualmente por el pastor Ernesto Turoski, te ofrece a través de FM La Roca de la ciudad de Río Turbio todos los días a las 18 horas una reflexión basada en un mensaje dado a la iglesia en nuestro templo de la provincia de Buenos Aires. Es verdaderamente un tiempo de mucha bendición que te invito a compartir todos los días 18 horas a través de FM La Roca. No te lo pierdas.